Costelo y Radio Fogón presentan Campaña contra el Grooming. Consejos para prevenir el grooming. Dar el ejemplo. Los adultos deben usar con responsabilidad sus propias redes sociales, configurar la privacidad y evitar compartir fotos de sus hijas e hijos con el uniforme del colegio o con información que permita conocer el barrio o domicilio en forma pública. Las personas acosadoras usan esos datos para cometer ciberdelitos. No compartir imágenes sin consentimiento. No facilitar información o imágenes comprometedoras por medios electrónicos porque es difícil borrar el material que circula en Internet. No hacer videoconferencias con desconocidos. Es necesario que las niñas, niños y adolescentes comprendan que la imagen es un dato personal que debe ser cuidado y protegido. Al mostrarse por medio de una cámara, se exponen frente a un desconocido que puede filmarlos o fotografiarlos y luego hacer circular esa imagen por la web o usarla para las futuras extorsiones. Configurar los controles parentales en televisores, cables y plataformas de contenidos. Esos controles permiten limitar contenidos y evitar que las niñas, niños y adolescentes accedan a sitios donde puedan correr riesgos. Este fue un mensaje de Costelo y Radio Fogón. Más información en costelo.com.ar o en radiofogón.blogspot.com.